Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Estamos matando de hambre a los niños de Gaza. La Organización Mundial de la Salud emite una advertencia condenatoria al tiempo que continúa el genocidio israelí en el enclave palestino. Nota de Democracy Now. Una serie de ataques israelíes contra la Franja de Gaza se ha cobrado la vida el viernes de al menos 22 personas. Un ataque contra el campamento de refugiados de Bureij mató a 9 miembros de una misma familia. Esto se produce en medio de advertencias cada vez más graves de las condiciones de hambruna y las muertes que enfrentan los gazatíes, mientras el bloqueo total de Gaza por parte de Israel entra en su tercer mes. La Organización Mundial de la Salud condenó la complicidad de la comunidad internacional en relación con la creciente crisis humanitaria que azota el enclave. Esto fue lo que dijo el doctor Michael Ryan, y cito: "La realidad aquí es que estamos destrozando los cuerpos y las mentes de los niños y niñas de Gaza. Estamos matando de hambre a los niños de Gaza, porque si no hacemos algo al respecto, somos cómplices de lo que está sucediendo ante nuestros ojos, ante nuestros propios ojos. Somos cómplices. Nosotros estamos causando esto". Nota de Democracy Now. Y atacan en aguas internacionales a una flotilla de la libertad que transportaba ayuda humanitaria a Gaza. Nota de Democracy Now. En el Mediterráneo, un barco que transportaba ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza envió a primera hora del viernes una señal de auxilio después de ser bombardeado por drones en aguas internacionales frente a la costa de Malta. El movimiento Coalición de la Flotilla de la Libertad está culpando a Israel por el ataque que prendió fuego a la embarcación y provocó una importante grieta en su casco y cortó la comunicación con las personas a bordo. El gobierno maltés ha dicho que los 12 miembros de la tripulación y los 4 civiles a bordo de la embarcación estaban, entre comillas, a salvo, después de que un remolcador que se encontraba cerca del barco ayudara a apagar el incendio. La activista sueca Greta Thunberg se encuentra entre los 40 voluntarios humanitarios que habían planeado abordar dicho barco, cuyo nombre es, cito, Conciencia, para zarpar este fin de semana hacia Gaza. Esto fue lo que dijo Greta Thunberg, y cito: "El silencio y la pasividad, una gran parte del mundo exterior, son sumamente mortíferos. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad moral de actuar contra eso y hacer lo que nos corresponde para exigir que los criminales de guerra y nuestros propios gobiernos, que son cómplices de este genocidio, de esta ocupación ilegal y de este asedio, rindan cuentas", dijo Greta Thunberg. Dijo Greta Thunberg. Nota de Democracy Now. Sicano mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida. Y todos gritan libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Bueno, apenas celebramos el primero de mayo y ahora tenemos otra fecha para celebrar. Platiquemos un poco cuál es la importancia del 5 de mayo, su celebración en México y también cómo se celebra acá en los Estados Unidos. Bueno, el 5 de mayo es una fecha muy importante para todos los mexicanos, pues se conmemora el día de la Batalla de Puebla, en la que el ejército mexicano venció al ejército francés, el más importante y poderoso en ese tiempo. Cada año se celebra en México con mucho orgullo y pasión esta victoria, con grandes festejos, desfiles y la gran fiesta en la ciudad de Puebla. Bueno, pues esta batalla tuvo lugar, como decíamos, el 5 de mayo de 1862, como consecuencia directa de las políticas realizadas por el presidente Benito Juárez, quien, al ver la mala situación económica de México, decidió suspender los pagos de deudas a España, Inglaterra y Francia, ya que esto significaba el 70% de los recursos económicos. 5 de mayo de 1862. Estos países se negaron a negociar por la vía diplomática los términos y condiciones en los que se pagaría la deuda posteriormente, así que Napoleón III, gobernante de Francia, decidió invadir México para establecer una monarquía favorable a Europa, surtirse de materias primas y en el futuro extender su imperialismo a Estados Unidos. Con ese fin, debía disolver el gobierno mexicano establecido por el presidente Benito Juárez. Entonces, en 1862, los franceses desembarcan en el puerto de Veracruz y emprendieron la campaña militar hacia el centro de la República. El héroe de esta batalla de Puebla fue el general Ignacio Zaragoza, al mando de casi 2,000 soldados y 2,700 campesinos, y usando machetes y lanzas llamadas chinacas con punta de metal. Los franceses usaban pistolas, carabinas con punta de metal, bayonetas y cañones. Y el informe que el general Zaragoza rindió sobre la batalla de Puebla al presidente Benito Juárez fue breve y significativo. Y aquí lo cito. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con soberbia, necedad y torpeza. Y esta fue la primera victoria de México, que no duró mucho tiempo. Un año después, 35,000 tropas francesas lograron derrotar al ejército mexicano. Y de esa forma, Francia tomó control de la Ciudad de México e impuso al austriaco, recuerdan, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. como emperador y emperatriz de México. No, y volviendo al 5 de mayo, en México el aniversario de la Batalla de Puebla tiene un significado muy importante. Sin embargo, el 5 de mayo es celebrado por los mexicanos en los Estados Unidos como el Día del Orgullo Latino. En muchas ciudades de Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, Phoenix, Washington, también se reúne la comunidad mexicana como símbolo de unidad e identidad. El impacto que esta celebración tiene en la comunidad mexicana estadounidense, según David Hayes, es un investigador de UCLA, de UCLA, nos cuenta cómo durante 1860, en plena guerra civil de Estados Unidos, los mexicanos se distribuían en más de 100 localidades en California, creando juntas patrióticas que celebraban el 5 de mayo y trataban de apoyar a mexicanos y a las fuerzas antiesclavistas. Concluidos estos conflictos, los veteranos de ambas guerras en el noroeste de México, en California, hacían festejos cívicos para recordar el porqué de sus luchas. Y con el paso del tiempo, el 5 de mayo se convirtió en un día de orgullo étnico, de fiesta cívica, de expresión comunitaria y de celebración en Estados Unidos. Pero la gente que no compartía esos grupos étnicos también celebraba este día en los Estados Unidos y en otros países, invocando estereotipos de la cultura mexicana. Un ejemplo son las piñatas en forma de burro. Y bueno, a inicios de la década de los 60, muchos activistas mexico-estadounidenses que luchaban en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos usaron este día para demostrar también el orgullo que sentían por sus raíces. Casi dos décadas después, en 1989, una importadora de cervezas mexicanas como Modelo o Corona lanzó una campaña publicitaria relacionada con el festejo. Inicialmente la campaña estaba dirigida a los latinos, pero después se extendió a un público más amplio con anuncios en televisión y medios impresos. Este año el sitio web de Corona tiene un reloj como una cuenta regresiva para la Corona de Mayo durante las horas previas al 5 de mayo. Entonces esto los lleva a la fecha a una comercialización y también a una crítica a los estereotipos culturales que han tenido éxito. La Agencia de Investigaciones de Mercado Nielsen informó que en 2013 los estadounidenses compraron más de $600 millones en cerveza para el 5 de mayo, más que para el Supertazón o el Día de San Patricio. Entonces, el investigador Davis Hay Bautista en 2012 publicó en la Universidad de California, en Los Ángeles, publicó un libro titulado El 5 de mayo, una tradición americana, y ahí escribió que el 5 de mayo era una festividad falsa, inventada recientemente por las campañas de bebidas. Esta fue una evolución de este festejo, de una muestra sincera de patriotismo que tomaron las comunidades mexicanas de la época del movimiento de los derechos civiles, pasó a una celebración corporativa, que como se ve en muchas ocasiones en estos días. Y aquí hay una cita de Hay Bautista. Dice: "Estoy intentando entender mejor cómo eso se perdió tanto", dijo Hay Bautista en una llamada telefónica desde Puebla, el lugar de la batalla de 1862. Dice: "Es como si el 4 de julio solo se tratara de cervezas y perritos calientes". Bueno, gracias por escuchar esta parte histórica del 5 de mayo, que nos sirva un poco de reflexión de cómo estas celebraciones históricas muchas veces son manipuladas y la necesidad de recuperar la parte de la historia que nos pertenece. Tienen rosas y tienen labios de guinda. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla, qué chula es Puebla. De cielo en la tierra, esta es mi Puebla bonita, esta es mi tierra bendita, que tantas joyas se encierra. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla, qué chula es Puebla. Puebla tacita de plata, cuando no piso tu suelo, es tan grande mi desvelo, que la nostalgia me mata. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla, qué chula es Puebla. Qué bellos son tus altares, mi hermosa Puebla querida, por quien daría la vida, como te doy mis cantares. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla, qué chula es Puebla. Puebla bonita y bravía, por tu leyenda y tu historia, Puebla cubierta de gloria, linda Puebla, tierra mía. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda. Qué chula es Puebla, qué chula es Puebla. Qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. A continuación, la declaración sobre la orden ejecutiva de Trump que amenaza a la ciudad de Santuario. El condado de Orange, California, el 30 de abril, el alcalde protemporal de Santa Ana, Benjamín Vázquez, y el concejal de la ciudad de Santa Ana, Jonathan Hernández, así como el Instituto Harbor para la Justicia Inmigrante y Económica, y Viet Rice, emitieron la siguiente declaración conjunta en respuesta a la reciente orden ejecutiva de Trump que amenaza a la ciudad de Santuario. Santa Ana se enorgullece de ser una ciudad santuario desde 2016. Nuestra ciudad decidió convertirse en una ciudad santuario incluso antes de que Trump fuera presidente y seguirá siéndolo durante muchos años. Nos convertimos en una ciudad santuario porque nos preocupamos por nuestros compatriotas santaneros, inmigrantes y refugiados. Ser un santuario convierte a Santa Ana en un lugar más seguro para vivir y promueve la pertenencia y la solidaridad, a diferencia de lo que la administración Trump intenta hacer con nuestras comunidades. La administración Trump está librando una campaña implacable para dividir y perjudicar a nuestras comunidades, atacando a los inmigrantes, a nuestros vecinos y a nuestras familias, mientras sus aliados multimillonarios explotan nuestras instituciones públicas y manipulan el sistema para su propio beneficio. El gobierno busca manipular y coaccionar a los líderes locales para que traicionen sus valores, utilizando recursos locales para llevar a cabo deportaciones y separaciones familiares con tintes raciales. Las políticas de santuario son legales, efectivas y necesarias. Como ciudad autónoma, tenemos el derecho constitucional de gobernarnos a nosotros mismos sin interferencia federal. Como líderes electos, organizaciones comunitarias y residentes, debemos defender nuestros derechos, nuestras comunidades y nuestra visión de una ciudad basada en la dignidad, la seguridad y la autodeterminación. Los líderes locales del condado de Orange deben seguir luchando por la salud y la seguridad de todos los residentes, oponiéndose a los intentos del gobierno de Trump de coaccionar a las jurisdicciones para que renuncien a sus derechos constitucionales. Carlos Perea, director ejecutivo del Instituto Harbor para la Justicia Inmigrante y Económica. Legisladora estadounidense pide que se investigue la muerte de Mary Angie Blaze, una mujer haitiana que murió en una cárcel para inmigrantes. Esto en el estado de Florida. Otra persona detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una mujer haitiana de 44 años que murió la semana pasada después de haber estado más de 2 meses recluida en una cárcel para inmigrantes. La congresista del estado de Florida, Sheila Cherfilus McCormick, la única miembro haitiana estadounidense del Congreso de Estados Unidos, pidió el miércoles desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes que se investigue la muerte de Mary Angie Blaze. Y esto fue lo que dijo la congresista, y cito: Mary se había estado quejando durante horas de un dolor en el pecho. Le dieron unas pastillas y le dijeron que se acostara. Desafortunadamente, Mary nunca se despertó. Sus familiares y amigos merecen respuestas. Sus seres queridos merecen que los responsables rindan cuentas, al igual que muchas familias inmigrantes cuyos familiares están desaparecidos y han resultado heridos. Las condiciones en las instalaciones del Servicio de Inmigración son inhumanas. Nota de Democracy Now. Federal bloquea de forma permanente el uso de la ley de enemigos extranjeros por parte de Trump para expulsar a inmigrantes venezolanos del Distrito Sur de Texas sin el debido proceso. Nota de Democracy Now. El juez federal Fernando Rodríguez Jr. ha prohibido de forma permanente que el gobierno de Trump utilice la ley de enemigos extranjeros para expulsar a inmigrantes venezolanos del Distrito Sur del estado de Texas sin el debido proceso. Rodríguez Jr., quien fue designado por Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos, rechazó la afirmación del mandatario estadounidense de que hubo, cito, una invasión de miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua para justificar las expulsiones. Este es el primer fallo permanente que se emite en contra del uso por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Nota de Democracy Now. Pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar, sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo

Y Trump delega funciones propias de agentes de inmigración a funcionarios del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. El periódico Washington Post informa que el gobierno de Trump ha solicitado a los funcionarios del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos que colaboren con los funcionarios federales de inmigración en la localización de inmigrantes indocumentados a través de los datos que figuran en las correspondencias y los paquetes. Las imágenes de un video de una redada que se llevó a cabo el domingo en la ciudad de Colorado Springs confirma que trabajadores del Servicio de Inspección Postal se unieron a agentes de otras fuerzas del orden, incluidos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos, para arrestar a más de 100 inmigrantes indocumentados. Esta es la primera vez que el Servicio de Inspección Postal se utiliza para hacer cumplir las leyes de inmigración desde que dicha agencia fue fundada por Benjamin Franklin en 1775. Nota de Democracy Now. Y defensores de derechos humanos se manifestaron contra las políticas impuestas por Donald Trump y los efectos sociales que empiezan a sentirse. Agradecemos el día de hoy al director de la campaña de la Red Nacional de Jornaleros de Estados Unidos, Salvador Sarmiento, por acompañarnos esta noche vía Zoom. Muy buenas noches, Salvador. Muchas gracias por esta comunicación. Gusto de estar con ustedes. Mucho gusto. Partamos de esto que pasó ayer. Salvador, llamó la atención la magnitud de estas movilizaciones en todo lo largo y ancho del país. Particularmente se ve la articulación de sectores que no necesariamente han caminado juntos en tiempo atrás. ¿Qué lees, Salvador, que está sucediendo socialmente en Estados Unidos? Cuando nos enfrentamos a una política tan odiosa, tan regresiva como es la política y el gobierno de Donald Trump, sabemos que hay una reacción colectiva de las comunidades. Siendo nosotros de la Red Nacional Jornalera, una organización que representa y trabaja con jornaleros, trabajadores de bajo ingreso en todos los Estados Unidos, sabemos que nuestro trabajo lo hacemos mejor cuando lo hacemos en coalición, cuando lo hacemos con grupos de familias, como cuando lo hacemos en colectivo. Y un momento como el actual es un momento donde realmente el mensaje desde abajo, desde la gente, ha sido que la fuerza realmente está en la unión de las comunidades y cuando la gente alza su voz por sí misma. Y en un momento ahorita, cuando es claro que la política de Trump busca intimidar, busca meterle miedo a la gente, realmente ese es el objetivo. Es tan importante que la gente esté tomando las calles como lo vimos esta semana, el 1 de mayo. Salvador, te saluda Alberto Nájar. Además de estas manifestaciones que se han ya dado, bueno, que estábamos viendo y que van en crecimiento, ¿qué otros elementos ven ustedes de diferente que ocurre ahora y que no sucedieron, por ejemplo, en el primer gobierno de Donald Trump? Y me refiero a esto porque ya son inclusive personajes que no necesariamente son cercanos a la población migrante que ya empiezan a reclamar, inclusive gente dentro de su propio gobierno. Sí, bueno, también es importante empezar por lo que estamos viendo de diferente de la administración de Donald Trump 2.0, que realmente ya es un gobierno de derecha, racista, mucho más maduro y mucho más preparado para implementar políticas de odio, políticas ya de alguna manera experimentadas en estados como Arizona, como Texas, como Florida. Entonces empezamos a ver redadas fuertes y grandes como la que acaba de ocurrir en Florida, donde arrestaban a más de 800 personas con el apoyo y la colusión de los sheriffs y la policía. Entonces, para empezar, nos estamos enfrentando a un gobierno de Donald Trump mucho más efectivo, odioso, o efectivo en su división y su separación y sus arrestos y sus políticas de odio y división, Entonces la respuesta también está incrementando mucho y muy rápido. La gente está respondiendo porque es obvio lo que estamos observando es realmente un movimiento hacia la derecha, hacia un gobierno autoritario, y la gente está respondiendo a todos los niveles de gobierno, a nivel local, estatal y, como usted dice, también a nivel federal. Sin embargo, yo creo que muchos de los oficiales locales y estatales quisiéramos ver realmente que hicieran más, porque la verdad es que hay mucho que los oficiales de gobierno locales y estatales y federales pueden hacer para derrotar y obstaculizar las políticas de deportación de Donald Trump. Salvador, sin duda alguna hay muchas cosas que ahora están sucediendo en términos de organización, de movilización, que son una reacción a lo que está ocurriendo ahora. Sin embargo, en el caso de la Red Nacional de Jornaleros, este es un movimiento que ha venido creciendo, casi diría yo, silenciosamente, pero de una manera consistente a lo largo del tiempo, desde la primera administración de Donald Trump. ¿Cómo se ha dado esta organización y qué fuerza ves que tienen ahora para dar respuesta a todo esto que está pasando? Sí, la Red Nacional Jornalera nace hace 25 años en las esquinas de los jornaleros, con los centros de trabajo donde apoyan, donde acompañan la organización de base de los grupos de trabajadores de bajo ingreso, jornaleros, jornaleras, en las esquinas, como han visto quienes han estado en Estados Unidos, por ejemplo, en los Home Depot, donde la gente busca trabajo recién, la gente recién llegada. Entonces, en ese momento, cuando se empieza a organizar la gente, se van fortaleciendo las redes de las comunidades, de los compañeros en las esquinas. Justo en un torneo de fútbol local en Los Ángeles, ahí se van haciendo las relaciones de los jornaleros, donde se va formando lo que es el corazón, ¿no?, de la Red Nacional Jornalera. Hoy en día ya somos 70 organizaciones de centros jornaleros, de grupos de base comunitarios en todos los Estados Unidos que están luchando para la gente. Desde hace ya 15 años vamos apoyando muchos esfuerzos de crear centros de trabajo, pero también de promover políticas de santuario para que las ciudades, por ejemplo, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Washington D.C., Nueva York, Princeton, ahorita New Jersey, por ejemplo, le digan no a las políticas de deportación. Y yo pienso, y no pienso, es un hecho, que esas políticas de santuario, desde California hasta Washington D.C., han sido realmente la barrera más fuerte y más efectiva para prevenir más detenciones y más deportaciones de la población inmigrante. Entrevista de Salvador Sarmiento, director de campaña de Endilón, en Puntos de Referencia. Thank you. nuestro nombre real. Interrogado, detenido, torturado, examinado, traficado, avergonzado, sin papeles, olvidado, secuestrado, forzado, pero nunca ilegal. Llámenme y Trump destituye a Mike Waltz de su cargo de asesor de seguridad nacional y lo designa como embajador de Estados Unidos ante la ONU. Nota de Democracy Now. El presidente Trump destituyó el jueves a Mike Waltz de su cargo de asesor de seguridad nacional en medio de lo que se conoce como el Signalgate, un escándalo que se desató luego de que Waltz agregara al jefe de redacción de la revista The Atlantic a un chat grupal de la plataforma de mensajería Signal, en el que se intercambió información sobre los planes de guerra de Estados Unidos en Yemen. Trump dijo que designará a Waltz como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y ha nombrado al secretario de Estado, Marco Rubio, como un asesor interino de seguridad nacional. Un reportero de la agencia de noticias Reuters tomó fotografías de Mike Waltz usando el miércoles una versión modificada de Signal durante una reunión de gabinete. Waltz parecía haber tenido intercambios recientes con el secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente Vance y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Desde mediados de marzo, Estados Unidos ha bombardeado Yemen casi todas las noches. Según informes, ha matado a más de 250 personas, aunque los expertos afirman que el número real de muertes podría ser el doble. Nota de Democracy Now. De Trump recorta $1,000 millones en subvenciones para programas de salud mental en las escuelas. El gobierno de Trump ha recortado $1,000 millones en subvenciones para programas de salud mental en las escuelas de Estados Unidos. Dichas subvenciones habían sido aprobadas por un congreso bipartidista a raíz del tiroteo ocurrido en 2022. En la escuela Uvalde, donde murieron 21 personas. El Departamento de Educación de Estados Unidos dijo que la financiación se canceló porque los programas violaban la prohibición del gobierno de Trump de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, ya que las subvenciones tenían como objetivo que se incremente la diversidad de los trabajadores de salud mental en las escuelas. Nota de Democracy Now. Y Trump ordena recortar los fondos federales destinados a la radio pública nacional de Estados Unidos y la cadena de televisión PBS por difundir, cito, propaganda del activismo radical woke. Nota de Democracy Now. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la financiación federal de las estaciones de radio y televisión públicas a través de la Corporación para la Radiodifusión Pública. Trump introdujo esta medida después de haber acusado a la Radio Pública Nacional de Estados Unidos y a la cadena de televisión PBS de difundir, cito, dijo, propaganda del activismo radical woke disfrazada de noticias. Y es probable que esta orden sea impugnada en los tribunales, al tiempo que es poco probable que tenga un impacto inmediato, ya que la Corporación para la Radiodifusión Pública es financiada con 2 años de anticipación a fin de garantizar su protección de la interferencia política. Nota de Democracy Now. Red en lengua árabe es la última víctima. Otro medio de comunicación respaldado por Estados Unidos enfrenta un recorte de financiamiento. Este tiene una historia de problemas. Nota de Los Angeles Times. Estoy desconsolado. Si recibes esta carta, te despido de inmediato. El correo electrónico provino de Jeffrey Gethmin, director de Middle East Broadcasting Networks, OMBN, la organización sin fines de lucro que supervisa el canal de noticias en idioma árabe Al-Urra, financiado por el gobierno de Estados Unidos. Era 12 de abril y el correo electrónico en la bandeja de entrada de 500 empleados de Al-Urra era otra medida de la administración Trump y su Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, para cerrar la iniciativa de medios de comunicación financiados por Estados Unidos en el extranjero. Al-Urra, que recibió alrededor de $112 millones del Congreso en 2024, se unió a otros medios financiados por el Estado como Voice of America y Radio Free Europe Radio Liberty, cuya financiación fue congelada. Los recortes realizados con el estilo drástico de Doge han trastocado la vida de los periodistas, tanto en las oficinas de Al-Urra en Oriente Medio como en su sede en Virginia, dejándolos sin indemnización ni compensación. Decenas de periodistas que tenían permiso para trabajar en Estados Unidos no están seguros de poder permanecer en el país. El Comité para la Protección de Periodistas, que está ayudando a la MBN con representación legal para restablecer su financiamiento, calificó los recortes como, cito, una traición al compromiso histórico de Estados Unidos con la libertad de prensa. Y James O'Shea, quien se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de la MBN entre 2022 y 2024, dijo, una de las cosas que me llevé es que no sé si se puede hacer esto con el gobierno. O'Shea, ex editor de The Times, recordó cómo una conferencia de prensa, los periodistas de Al-Urra fueron reprendidos por hablar con representantes de Hamas, porque ese tipo de entrevistas provocaban la ira de los funcionarios del Congreso. Al-Urra se creó para ser independiente, pero no lo fue, dijo. Añadió que la tragedia de Al-Urra fue, cito, que en la región se necesitan urgentemente un medio de comunicación en árabe con una voz objetiva y periodística. Y dijo, lo mejor que se puede hacer es promover el periodismo estadounidense no controlado por ningún gobierno y que se adhiera a los principios de la Primera Enmienda. Nota de Los Angeles Times. Out of place where it just don't belong. Can't get no sleep cause he's up on the phone. We wanna save our home, we need to get him out. Get him out, get him out, get him out.